Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Comunidad de Castilla-La Mancha, 1 de agosto de 2021. Estimados doctores, escribo a su programa confiando en que podrían ayudarme de algún modo. Soy un hombre varón de 47 años de edad y trabajo en el ramo de las manufacturas cerámicas. Bien, lo que me sucede es que tengo miedo a la felicidad. Sí, eso es, doctores. Tengo miedo de ser feliz. Por favor, atiendan pronto mi caso. Escucharé con atención los consejos que puedan darme. Agradecido, Jacinto Espósito. Bienvenidos, queridos radioyentes, a un programa más del consultorio radiofónico de Agorasol Radio. Hoy contamos con una presencia muy especial, un grupo de gente que ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Me gustaría, doctor, que presentara a nuestros acompañantes en el programa de hoy. Sí, gracias, doctora. Como ya viene siendo habitual, hemos comenzado este año 2021 y hemos continuado con la buena costumbre de tener invitados aquí en vivo, en el programa en directo, aquí en los estudios de la radio de Agorasol. Y hoy han venido especialmente nuestros invitados pertenecientes al club de la Asociación Española de Escritores e Historiadores sobre los cubiertos de mesa. Un fuerte aplauso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. También nos gustaría animarles a que nos hagan llegar sus consultas. Este programa carece de sentido si no se pone al servicio de su desconsuelo. Así que ya saben, todos los miércoles durante el mes de agosto de 7 a 8 podrán encontrarnos en las ondas, pero también pueden hacernos llegar su caso al correo electrónico consultorioradiofónico@gmail.com. Y hechas las presentaciones, vamos a recuperar el caso con el que abríamos el consultorio de hoy. El caso de Jacinto Espósito, el cual espero que esté escuchándonos, que nos planteaba una tesitura que se le plantea desde hace muchos años, que es su miedo a la felicidad. Este pobre ceramista, este pobre hombre de 47 años, se siente incapaz de ser feliz o de sentir felicidad. Y digo se siente incapaz porque ninguno de los estudios realizados hasta la fecha, salvo aquellos que caen en el campo de lo religioso, de lo espiritual, han podido confirmar que la felicidad es un estado espiritual que embriaga o que cae del cielo. Más allá de toda esta mitología, como bien nos explicará después el doctor Zayus, los estudios científicos no hacen sino insistir en la importancia de ciertos componentes químicos que le dan todo el caché, que le dan todo el valor, que le dan toda la espiritualidad a eso que se ha venido a llamar nuestra mente. esa mente, para su normal funcionamiento, requiere de cierta activación, de cierto impulso. En otras palabras, ese estímulo que, al ser condicionado por un montón de elementos, relaciones, de determinantes que operan a nuestro alrededor, nos harían tener un funcionamiento normal, o eso que se ha venido a llamar funcionamiento básico y que parece que ahora ya solo pertenece a las otras especies animales, o eso que se ha venido a llamar las especies menos desarrolladas. Alejados de esa pirámide de desarrollo, de esa base que opera a nuestro alrededor, tenemos que buscar nuevos elementos a nuestro alrededor que activen, pues, esos componentes: la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la endorfina y otros compuestos químicos de los que sabe mucho nuestro querido doctor para... Sí, perdón, la anfetamina, etcétera. Anfetamina, estimulantes, opiáceos, todos ellos, de nuestra visión, de nuestra percepción, que nos permiten tener unas experiencias diferentes a las que ya no estamos acostumbrados, porque usted, querido señor, se ha hecho ceramista. Bien, gracias, doctora, por su introducción terapéutica. Jacinto Espósito, que nos escribe desde la Comunidad de Castilla-La Mancha, presenta un caso más habitual de lo que comúnmente se cree, porque el miedo a la felicidad se haya incardinado, se haya inserto en lo más profundo de la psique o del espíritu o el alma humanas. Primero tendríamos que debatir un tanto, o por lo menos brevemente analizar o definir qué entendemos por felicidad, para saber cuál es ese objeto al que sentimos, respecto del cual sentimos ese miedo. Bien, Jacinto, la felicidad, si escarbamos medianamente en su etimología, procede de la familia semántica felación, de lactancia. Todo ello vinculado con una idea que está detrás de la felicidad, que es el gozo. Efectivamente, el gozo del lactante. Por tanto, este lactante, lo que supone en su caso es que en lo que usted se esconde en su inconsciente es un miedo de regresar al estado de lactante, de tener una regresión a ese estado de bebé lactante y a esa felicidad de alguien que absorbe, que alguien chupóstero, ¿no? De esa sanguijuela, pequeña sanguijuela humana, que al lactar goza con su precisamente con la boca, porque, doctora, démonos cuenta que con la boca el humano se produce el lenguaje, produce o segrega esta materia espiritual y esta prótesis espiritual del humano por excelencia. Por tanto, en la boca, alrededor y en ella, concentrada en el centro bucal, se halla también la experiencia más espiritual y, por tanto, donde se sitúa la de la felicidad. Y llevado esto a un plano más elevado, es decir, en tanto cósmico, tendríamos esa vía láctea, vía del lactante, ¿no? Esa vía que en la mitología sabemos que es una diosa la que de su pecho brota esa leche cósmica, y esa leche cristaliza en un cielo maravilloso en forma de estrellas de esa Vía Láctea. Por tanto, también usted siente un miedo cósmico, un miedo, un vértigo abismal hacia ese infinito del universo, que también es una promesa, promesa de felicidad. Si usted supiera cómo, le voy a explicar ahora, qué tiene que hacer para convertirse en lactante, pero ya no de, en esa regresión. Esa religión humana, sino en esa elevación del lactante cósmico, ¿no? Sí, pero permítame, doctor, que le interrumpa o incluso le dé tiempo a preparar esa explicación maravillosa que estamos todos esperando, para insistir de nuevo en un elemento que me parece fundamental, que es la triangulación se tiene que producir, o ese triángulo de elementos que resultan determinantes para eso que se ha venido a llamar la experiencia de felicidad. Porque si bien el doctor ha planteado las bases de lo que puede ser una profunda explicación del comportamiento felicioso, han sido o quedado demostrado, o no quiero yo insistir en el hecho de que parece ser que sigue corriendo el mito de que la felicidad es algo que sobre todo se corresponde o tiene que ver con el periodo de lactancia o con esa forma que se ha venido a llamar el neonato. Es decir, que si usted le preguntara, o si ustedes me tuvieran que decir, todas aquellas personas que ahora mismo nos están escuchando, me tuvieran que decir cuál creen que fue el mejor momento o periodo o la etapa del ser humano que está más vinculada con la felicidad, la mayor parte de los libros dirían que la infancia. Inconscientes todos ustedes de el conjunto de traumas o de los numerosísimos traumas que impregnan ese periodo y que hacen, por tanto, de él el peor periodo de nuestra vida. Superado esta argumentación, estoy de acuerdo con usted, querido doctor, en la boca como un elemento indisoluble con la idea de felicidad. Si bien el niño pequeño utiliza la boca para alcanzar o tomar contacto con la realidad, es decir, se lo lleva a la boca, ¿no? Para que El mundo se lleva a la boca el mundo. Sí, y lo llena de babas, lo llena de ese líquido que parece, es un elemento determinante, es ese personaje que nos falta y que puede que en ese líquido esté la clave para su felicidad, querido Jacinto. Ese niño que emite babas para poder poner el mundo en contacto con él, acaba de mayor utilizando la misma boca y a través del lenguaje para emitir órdenes, para emitir mandatos, para insultar a la gente, para de nuevo someter el mundo. Para engañar y mentir. Hacer daño, generar daño. Efectivamente. Creo que usted, doctora, ha introducido un elemento crucial en todo debate que se prece acerca de la felicidad. Y no es otro que el del tiempo, del pasado, el presente y el futuro. Ciertamente, si existe el adagio popular que afirma que todo tiempo pasado fue peor, es precisamente para defenderse de esa sensación, que es justo la contraria. Todos tenemos, como usted bien ha dicho, la idea de que en la infancia fue el tiempo feliz. Pero no es tanto por la infancia, sino porque es un tiempo que se sitúa en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil situar la felicidad en el presente, puesto que si tenemos un presente feliz, somos conscientes de esa felicidad del presente cuando este presente se está convirtiendo en pasado. Es decir, si yo ahora afirmo esto, ahora mismo soy feliz, cuando he terminado de decir esa frase, ya esa felicidad pertenece al instante anterior, al instante pasado. Qué dramático todo esto que nos está contando, querido doctor. Si intentamos situar la felicidad en el futuro, esto es de todo modo imposible, puesto que el futuro, al ser incognoscible, al no poderse conocer, el futuro, al ser algo misterioso, nos llena, por tanto, lógicamente y naturalmente, de inquietud. Y esta inquietud, esta zozobra por el futuro, impide poder situar una felicidad futura. Por tanto, cualquier felicidad que queramos situar en el futuro es una felicidad ilusoria, una felicidad a la que debemos renunciar ya mismo y centrarnos en ese pasado. Sigo convencido, y aquí disiento con usted, doctora, que toda felicidad humana solo puede experimentarse en el pasado. Y, por tanto, la solución para nuestro amigo Jacinto Espósito, en mi humilde y expertísima opinión, tendría que ser la del viaje en el tiempo. Pero, querido doctor, ha malinterpretado mis palabras. Todo lo contrario. Yo quería insistir en la idea equivocada de que todo tiempo mejor, toda experiencia de felicidad, te conecta con un pasado que es el de la infancia. ¿Cuándo? Si eso es así, si se trata de tener experiencias y acumular eventos para crear ese tiempo, cualquier edad es buena para experimentar eso que se ha venido a llamar felicidad. Es importante tener en cuenta, vuelvo a insistir, en la dimensión biológica. Es decir, si usted no tiene las suficientes neurotransmisores o no segrega la suficiente cantidad de serotonina, oxitocina, que nunca podremos medir qué es exactamente lo suficiente, porque cualquier medida que sea normal para una persona se convierte en aquella que es suficiente, que le basta, que le llena del mismo valor que aquel que parece ser que la segrega de una manera más intensa o mayor cantidad. Si se trata de segregar eso y de volver a la y de controlar efectivamente el tiempo, ante la tesitura que nos plantea usted, la respuesta clásica es delimitar, ponerle un margen a ese tiempo, porque lo difícil de definir está en no saber cómo empezar, en qué momento empezó eso, que es el origen de eso que usted pretende definir. Si usted sabe el momento en el que se inicia y el momento en el que se acaba, podrá ampliar su espectro de tiempo para esto que queremos investigar, que es la felicidad, y colocarlo tanto en el pasado, porque podrá hablar de sus experiencias futuras, como en el futuro, porque lo podrá planificar. ¿Qué cosas emiten líquidos y parece que a la gente le hacen feliz? Por ejemplo, que le hagan pues una mamada. Usted emite un líquido, sabe cuándo empieza, cuándo acaba, pero, y conecta, supera esa fase bebé. Pero, doctora, el feliz es el, es aquí es un punto crucial también, porque el feliz, ¿quién es? ¿El que realiza la felación o el que al que se le realiza la felación? Yo me inclino por la primera opción, es decir, por que el feliz es el felador, el que succiona, el succionador es el feliz de succionar. Pero es que es Jacinto quien se ha puesto en contacto con nosotros, y parece ser que Jacinto tiene la necesidad de reproducir esa lactancia que parece que estuvo marcada por un evento negativo, ya que no consigue conectar con esa felicidad y no puede hacerlo desde la misma figura. Jacinto, lo tiene que hacer desde la figura del que dona, del que da. Jacinto, efectivamente, Jacinto nos confiesa en su carta su miedo a la felicidad. Y de acuerdo con al menos la exposición que por mi parte he llevado a cabo, este miedo a la felicidad se traduce en el miedo de Jacinto en un miedo al incesto. En un miedo al incesto, puesto que supondría un regreso a ese estado lactante, por tanto tendría que pues, telefonear a su madre o hablar con ella en persona y articular, planificar efectivamente una cita con su madre específica para poder volver a succionar de esa mamá para volver a tener esa experiencia de lactante de feliz lactante. Mientras tanto, una de las mejores cosas que puede hacer es despedirse de su trabajo, olvidar todo trabajo que suponga una expresión de fragilidad, de conexión con ese infante. Rompa las cerámicas, destruya su puesto de trabajo. Efectivamente, doctora, creo que este punto era el último que nos quedaba por analizar, que es su trabajo como ceramista. Determinante en todo esto. Determinante, puesto que es esconde también ese deseo truncado, ese deseo reprimido de contacto con lo maternal, conocemos todos, con ese barro, con esa cerámica, con esa arcilla, que representa, que simboliza efectivamente la madre tierra en este caso. Es ese deseo cósmico del que hablábamos, de ser feliz, ¿no? Efectivamente. Mire a su alrededor, escoja cuatro figuras y tírelas contra el suelo. Siguiente consulta. Lisboa, 2 de agosto de 2021. Célebres doctores del consultorio. Soy una mujer independiente, de 37 años de edad, ejecutiva de una gran empresa y amante de los deportes acuáticos. Mi novio me ha dejado hace poco y ahora me siento sola. Les pido consejos sobre el modo de lograr una relación seria, duradera y estable. Por favor, ayúdenme. Suya, afectísima, Belinda Jiménez. Efectivamente, gracias Belinda, que nos escribes, Belinda Jiménez. Gracias por tu carta que nos haces llegar desde Lisboa. Bien, es sorprendente que en el mundo actual, y también sorprendente y un tanto triste, ¿no?, que en un mundo actual una muchacha tan dispuesta, tan profesional, tan cabal, tan formal como tú, pues haya tenido la traumática experiencia del abandono sentimental de su pareja y que ahora pues necesites asesoría experta para poder conseguir una relación seria, duradera y estable. Pero querido doctor, las generaciones, la sexualidad de las nuevas generaciones ha cambiado. Ya no existe ese compromiso estable y firme que parecía que tenía que acompañar a las parejas heterosexuales a lo largo de toda su vida desde los 20 o 21 años. Ese mundo ya ha cambiado. Un hombre y una mujer, o lo que se quiera, puede decidir alternar, poliamar, asexualizar. ¿Omnisexualizar? Omnisexualizar. Pregunto, porque ahora quiero debatir esto con usted, porque precisamente, paradójicamente, esto sucede por un abandono de la especie, de la sociedad, de la cultura, de los humanos, de las personas humanas, Esto acontece por un abandono de lo natural, de lo animal, de la parte más animal que hay en nosotros, porque en contra de lo que se nos ha venido desde las altas esferas políticos-sociales e institucionales, diciéndonos que el logro de la cultura y de la civilización es a través de instituciones como un matrimonio en el que no podía darse el divorcio, etcétera, es justo lo contrario. Es la animalidad y la naturaleza la que férreamente une a las parejas sexuales, doctora. Y solo tenemos que buscar en la etología animal los ejemplos. Las palomas, por ejemplo. Las palomas forman su primera pareja y hasta la muerte son fieles. Por ejemplo, las grullas. Las grullas viven cerca de 70 o 80 años. Una grulla vive. Sobre todo en el caso de los pájaros. Hay pájaros que viven tanto como los humanos y que su primera pareja es para el resto de su vida. Querido doctor, ha quedado demostrado que, como bien usted decía, hemos perdido esa parte animalista que nos caracteriza y que nos pondría, si decidiéramos volver a ella, en una posición diferente a la que nos encontramos ahora, que es la de las manadas de proximidad. Una manada de proximidad va más allá del concepto de familia, o incluso la enriquece. Sí, pero está más cerca del concepto de violación. Querido doctor, usted confunde la animalidad con otras conductas mal llamadas animales que ejecutan los seres humanos fruto de una ideología de la cual no se desprenderán el resto de su vida. Los animales viven en un perfecto equilibrio sin ningún tipo de norma o tabú que determine algo como es el matrimonio. De hecho, si bien es cierto que las manadas se emparejan, las parejas de lobos, por ejemplo, o de grullas, o incluso de los periquitos, los que viven incluso en manada, los caracoles también, incluso las hormigas, sí conseguimos superar esa idea de pareja entendida como algo que solo pueden hacer dos. Dentro de una manada, sí, se produce la pérdida de uno de los miembros y ese miembro tenía pareja, estaba en edad o en periodo de matrimonio, por llamarlo así, otro fácilmente podía sustituir ese hueco siendo incluso más joven, porque por encima de esa moral que parece que usted todavía tiene, hay otra serie de valores que son mucho más dignos para la supervivencia. Por ejemplo, practicar deportes acuáticos. Creo que practicar deportes acuáticos puede permitir que nuestra querida consultante se ponga en relación con esa animalidad a la que parece que usted la está empujando. Una animalidad que efectivamente puede marcar su conducta sexual y asalvajarla. Hacer que usted se relaje un poco o incluso que sea un poquito más decidida. Sí, al adquirir efectivamente, doctora, a través de esos deportes acuáticos y aprovechando que ella vive en Lisboa, junto al océano Atlántico. Y que en el mayor número de poetas por metro cuadrado de toda Europa. Y efectivamente, ella podrá, usted Belinda, podrá desarrollar, podrá fortalecer y podrá, como bien digo, convertirse, transformarse en sirena, puesto que usted, al fin y al cabo, su llamada también es una llamada sirénida, una llamada de sirena. Usted está emitiendo un canto, como, bueno, como joven, como joven fecunda, como joven... Todo lo contrario, querido doctor, que es un canto de venganza, de dominio sobre todo aquel que se considere bípedo con tres patas. Efectivamente, sabemos que la sirena en un primer momento, bueno, atrae seductoramente con su canto, pero luego en sus garras pues ya despedaza a la víctima. No sabemos efectivamente si este es el caso de usted, Belinda Jiménez. En principio, como yo decía al principio, doctora, a mí el caso de Belinda se me presenta como un caso arquetípico, un caso ya paradigmático y tradicional de una mujer de bien, formal, que busca una relación, como digo, una relación verdadera, una relación profunda, una relación con un varón para con el que poder tener una familia para el resto de su vida. Y creo que esto que usted ya, doctora, usted se siente o se muestra detractora de esta noción tradicional, creo que también merece una reflexión, merece una revalorización, merece una defensa a su favor, porque esta forma tradicional de relacionarse las personas es la forma que la tradición la instituyó, pero fundándose no solo, como decía yo antes, en los animales, sino también fundándose en la Declaración de los Derechos Humanos y en los concilios vaticanos primero y segundo. Nunca termina de sorprenderme usted, querido doctor. Es como un millar de enciclopedias andantes. Creo que, de nuevo, estamos dejando de lado un debate que me parece muy importante, porque genera mucha confusión entre la gente, ¿no? Cuando hablamos de que yo quiero ser feliz y que quiero lograr una relación seria, es decir, cuando todos y cada una de las personas que ahora mismo nos están escuchando están pensando en tener una relación feliz, tener una vida feliz, lograr todo lo que usted desea a su alrededor, o como dicen los últimos anuncios de los bancos, conviértase en el director de orquesta de su vida, ¿no? En verdad, estamos confundiendo la amatoria con la dominación. La amatoria es otro tipo de cosa que está mucho más cerca de los cantos de sirena de los que nos hablaba el doctor. La amatoria es un juego limpio que se baila, que conlleva múltiples elementos, múltiples trucos, involucrar a terceras y cuartas personas y que tiene como resultado final la mutua atracción de las dos personas que están o que se que están dentro de ese juego de amatoria. La dominación es otro tipo de cosa. La dominación es todas y aquellas cosas que ustedes nos piden cuando quieren que sea la otra persona las que se acerque a ustedes sin hacer nada a cambio. Esto, queridos radio oyentes, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, porque anclados en el miedo, preocupados por sentirse defraudados, por el fracaso, no queriéndose tirar por el acantilado, piensan cosas, artimañan cosas para que sea el otro el que se acerque, y eso no lo podemos consentir. Bueno, en principio el problema de Belinda parece sencillo, pero no lo es. Por tanto, yo sigo proponiendo como terapia esa vuelta a su animalidad. hemos visto que gracias a su afición a los deportes acuáticos, pues bueno, pues puede volverse un poco pez, un poco sirena, pero no descarte, Belinda, otros tipos de animalidades. No descarte unos tipos de animalidad, pues más en consonancia con esas nuevas sexualidades que la doctora Arbajosa siempre tiene a bien recordarnos que están en la punta del iceberg de las culturas posmodernas y occidentales. Y en la punta de la mesa, querido doctor, con la punta de la mesa usted puede hacer un montón de cosas. Sí, usted puede convertirse en pez, también puede convertirse en pájaro, en pájara, puede convertirse en una pájara, puede convertirse en una perra, puede convertirse en una escarabaja pelotera, puede convertirse en definitiva en una hormiga, en una oveja, en una abeja, puede convertirse, como bien decimos, en una serie ilimitada de animales, puesto que la ingeniería genética actualmente, doctora Arbajosa y queridos radio oyentes y querido público que nos ayuda y nos anima aquí en directo, pues gracias a esa ingeniería genética, a esos avances genéticos de clonación, etcétera, que todos conocemos, pues uno puede hoy en día, y gracias a esa libertad neoliberal capitalista, todo aquel que tenga medios, como es el caso de nuestra amiga Belinda, que es una ejecutiva de éxito, por tanto usted, Belinda, tendrá esos medios materiales para, en las mejores clínicas reprogenéticas del mundo, mezclar sus genes con los de otros animales y convertirse pues en esa mujer gato, en esa mujer perro, en esa mujer zorra, en esa mujer pájara, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con usted, querido doctor, y la verdad que creo que poner en marcha la mayor cantidad posible de estrategias es lo que mejor le puede venir a nuestra querida consultante. A veces la tecnología ha superado a estos queridos doctores que ustedes están escuchando. Un clásico anuncio en la prensa expresando claramente sus deseos puede resultar muchísimo más efectivo que cualquier cosa que pueda escuchar en este programa. Pero yo, hoy, que estoy de nuevo leyendo un caso que se apoya en el más clásico sentido de la normalidad, de la estabilidad, solo puedo recomendarle una solución acorde con su cultura y con sus valores. Esa solución, querida radio oyente, pasa por el concepto o la idea de cascarón. Algo apuntaba ya el doctor Zayus en su disertación cuando de alguna manera nos invitaba a reflexionar en la idea de la mariposa o en la idea del huevón, de eso que es previo a la mariposa y que es feo, no tiene ningún valor. La crisálida. Efectivamente. Esa crisálida es el proceso al que yo le invito al que se meta. No necesariamente pasa por transformar todo su ser, pero sí pasa por algo que es muy, muy clásico cuando a usted la dejan, que es ponerse gorda, encerrarse en casa, no salir, no peinarse, no maquillarse, mal dejarse ver. Esa mala experiencia por la que siempre se pasa permitirá que usted un día nazca como una mariposa bella a la que todo el mundo se acerque y desee entablar una relación con usted. Pero antes tiene que pasar por ese duelo. Tiene que ser esa crisálida. Tiene que volverse fea. Tiene que ser fuerte, afrontar su dolor, combatir su angustia, tiene que ser una persona, tiene que, doctora, anime, necesitamos que Belinda se anime, que Belinda pase, como bien dice la doctora, por ese periodo de duelo que todas las personas sabemos que tenemos que afrontar a lo largo de nuestra vida, momentos difíciles, pero no importa. Porque... La desesperación es el único camino que le queda para ser la mujer que usted desea. Siguiente consulta. Braganza, 4 de agosto de 2021. A la atención del consultorio radiofónico. Queridos doctores, acudo a ustedes preocupado por un tema que me inquieta desde que regresé de mis vacaciones en las playas del Pacífico. Me han salido 3 lunares enormes en la cara, concretamente uno en el entrecejo y otros 2 colocados en mis mejillas, uno a cada lado y todos ellos equidistantes. He acudido a un dermatólogo y no considera que sean malignos, pero no me he quedado tranquilo con su dictamen. Yo creo que me pasa algo más. ¿Podrían ayudarme? Agradecido, se despide Honorato Castillo. Querido radioyente, querido consultante, sí, tiene un significado muy importante que va más allá del problema dermatológico que probablemente acabes desarrollando si sigues veraneando en las islas del Pacífico, donde la capa de ozono está cada vez más delicada. Más allá de ese problemilla, ¿no?, que veo que ya estás empezando a tratar, tú has vuelto de tu viaje con un mapa dibujado en tu cara. No es que tengas la cara como un mapa o que tu cara sea un mapa, es que te han dibujado o te ha aparecido un mapa en la cara, un mapa que viene representado por ese perfecto triángulo isósceles que representa. Y corríjame, doctor, que en estas materias ocultas usted es el más docto. La Trinidad representa el cosmos, el equilibrio perfecto, la máxima expresión, no sé si de humanidad. Ese cosmos, ese mapa que ha aparecido dibujado en tu cara, es solo el principio de un proceso por el que vas a empezar a transitar y que hoy tendremos la oportunidad de adelantarte. Sí, gracias, doctora. Efectivamente, Honorato Castillo, gracias por tu carta. Y a mí el caso de Honorato me invita y me suscita una serie de reflexiones que me gustaría compartir con todos ustedes. Y es la siguiente, principalmente. Y es la relación de la dermatología con la psiquiatría moderna, con los problemas psiquiátricos. Como ya dijese un gran científico de principios del siglo XX, lo más profundo es la piel. La piel es lo más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra relación con los otros, que es lo que nos constituye, lo que conforma nuestra vida y lo que determina nuestras relaciones con el mundo y con nosotros mismos, está mediada por ese aspecto exterior de en este caso nuestra piel. Nuestra piel vista no solo como la epidermis, sino como toda la serie de facetas y aspectos que enmascaran y que nos dotan de una personalidad. Por tanto, el avance, un avance inusitado de la dermatología, tendría como resultado el fracaso correspondiente de la psiquiatría. Lo que quiere decir, doctor, es que la psiquiatría se vale de los problemas dérmicos para señalar cual flor de lis, cual, a las personas que están locas. Efectivamente, la monstruosidad, también como otra gran científica, en este caso científica del siglo XIX, Mary Shelley, su gran obra científica sobre los experimentos de otro doctor célebre, que si hubiera vivido en el siglo XX le hubieran dado el Nobel, pero como se vivió en el siglo XIX, pues bueno, solo tenemos el protagonista de una novela. Frankenstein, el doctor Frankenstein. Bien, dice, soy feo, dice en uno de sus experimentos, dice, soy feo, por tanto, soy un monstruo, por tanto, soy malo. Soy, lo que diríamos hoy en día, soy moralmente o soy insano. Soy, como primero, es lo que demuestra esta psicóloga Mary Shelley, demuestra con su obra, es el mecanismo, la concatenación exacta es, primero soy monstruoso y feo, por tanto soy malvado, insano, soy un psicópata. Pero no a la inversa, que es lo que comúnmente, vulgarmente se piensa, que uno es psicópata y por tanto es monstruoso. No, es al revés. Es la historia, al fin y al cabo, doctora, del patito feo. Cuando a la persona, cuando el joven se mira en el espejo y ve, y con esto no quiero ni mucho menos recaer en las teorías, porque las teorías de la frenología eran falsas, puesto que se pretendían fisiológicas. La teoría que yo expongo aquí es una teoría puramente psicológica. Estoy de acuerdo con usted. Es decir, de hecho, el feo ya no se es hablaba de los humores y otros gases que condenaban a cada individuo a un tipo de personalidad o incluso a un tipo de expresión facial. Usted es una especie nueva, es un arquetipo nuevo de persona. Probablemente caiga o pase a formar parte del conjunto de los desviados, de los monstruosos. El feo sufre por ser feo. Pero querido doctor... Doctora, el feo sufre por... No, vamos a dejar esto claro antes de seguir, por favor. Sí, pero querido doctor... El feo sufre por ser feo. Sufre de una manera muy católica. Y posteriormente ese sufrimiento... Se transforma en dolor, ese dolor se transforma en enfermedad. No, es inevitable, doctor, no todos los finales son infelices. Es inevitable. No todos los finales son infelices. El sapo que fue besado pudo darle una lección a la princesa. Frankenstein tuvo numerosísimos momentos en los que demostrarnos su buena bondad, así como otros personajes presentados como cuasimodos. Cuando se hizo amigo del ciego. Es la astucia lo que caracteriza el rasgo de maldad, no la monstruosidad. La monstruosidad es cierto que supone un sufrimiento porque mantienen al personaje aislado, criminalizado. Son las pero causas etiológicas. Son el protagonista principal de toda novela. Aquel que o bien es inteligente, gracias a que es feo, lo cual no significa que todos los feos sean inteligentes, o ya no sé qué iba a decir. Me he quedado embriagada. Hay que hablar. Yo hablo desde las causas etiológicas, es decir, las causas primeras, de ese sufrimiento y ese posterior insanía, esa posterior psicopatía. ¿Usted ha ido un grado, ha avanzado un grado más en la escala? Ha establecido que esa insanía procede de otro sitio. No, lo que intento traer aquí es el discurso de la conformidad que tanto ha caracterizado a las sociedades gregarias desde su constitución en la Edad Media. Esta teoría que últimamente he venido desarrollando, lo que viene a decir es que más allá de la idea de príncipe o de belleza, nos acabamos conformando con lo que tenemos a nuestro alrededor, y que normalmente tiene que ver con ese famoso dicho de mejor feo que malo en casa, o mejor feo que uno que se vaya con otra, o mejor feo que más me apaña. Y así podría seguir. Sí, pero efectivamente en las causas que yo exponía debemos darnos cuenta la responsabilidad que tiene la sociedad al establecer unos cánones de belleza, la responsabilidad que tiene en ser generadores, ese generador social de la patología, vivimos en una sociedad siempre en ese lecho de Procusto, en esa sociedad que es psicopatógena. Pero depositar toda la responsabilidad en la sociedad inmoviliza a la gente, querido doctor. Y yo no quiero hoy apoyar ningún ser aventajado o ser privilegiado, pero lo que sí quiero recordarnos hoy a todos nosotros en este programa y a todas nosotras es que si esta sociedad se apoya en la competitividad como acción básica o como motivo básico para cualquier tipo de relación, y sin querer llegar yo a convertir esa competitividad en una subordinación del otro, aquel que se sienta denostado, que tire la primera piedra. No en el sentido católico de que denosta también al otro, que también, sino que compita, que se levante, que tire piedras, que se enfrente, o como han venido a llamar, que se empodere, que es algo que ha hecho otro por ustedes. Ha venido a decir otro que los feos son guapos o son buena gente, les ha llenado de cualidades y gracias a eso han tenido importantes papeles en películas e incluso vidas privilegiadas. Pero aquel que se considere feo, que luche contra el otro, que ponga un punto de belleza, que se renombre. Porque sin esta lucha de clases, sin esta competitividad grupal, nunca saldrán de los márgenes. Efectivamente, ese es el problema. Ha dado usted con el dedo en la llaga. Una vez más, doctora, pone la situación clara. Efectivamente, no hay escapatoria. Vivimos un dilema. Puesto que lo social es necesario para la supervivencia de la especie, es preciso y necesario esa amputación, ese lecho de Procusto, esa regularización social y esos cánones de lo que está bien y está mal, también en asunto epidérmico o de belleza. Sin estos cánones, la especie giraría sin rumbo, viviría en un caos informe, no sabría a dónde dirigirse y simplemente se extinguiría. Pero, doctora, también debemos preguntarnos, ¿no sería mejor que la especie humana se extinguiese? Porque yo creo que tal vez sería preferible que esta especie humana a la que todos pertenecemos nos extinguiésemos, sin duda alguna. Querido consultante, le animo a que busque el centro de su mapa y empiece a investigar desde ahí. Siguiente consulta. Los Santos de la Humosa, 2 de agosto de 2021. Laureados doctores, escribo para solicitar su experta opinión, esperando que pueda ayudar a aliviar la angustia que me genera una obsesiva pregunta que no logro quitarme de la cabeza. Hace 3 años y 41 días que dejé de comer animales o alimento que haya sido producido con su sufrimiento. Durante años he estado muy feliz con mi nueva dieta. La gente me decía que me veía más fresca cada día y que era la alegría de la huerta. Todo cambió cuando un mozo me dijo que se me había puesto cara de lechuga. Es verdad, estoy más verde, mi personalidad y sabor es bastante plano e incluso hace semanas que no hay nada que me alegre más que una suave lluvia seguida de un día soleado. Después de aquello pasé días obsesionada con el dicho de lo que se come se cría. En paralelo, como por arte de magia, mi deseo sexual iba cambiando. Hace ya 21 días que lo único que deseo de los buenos mozos que veo por el pueblo es comérmelos para adquirir su belleza. Mi obsesión es tal que ya he estudiado los horarios de Eustaquio, el panadero de tez morena, y de Alí, el pescadero de ojos verdes. No me preocupa actuar ante mis instintos, pues el género humano no me genera tanta empatía como el reino animal. Lo que realmente me preocupa es la pregunta que no me deja dormir desde entonces. Estimados doctores, díganmelo sin miramientos. ¿Ustedes creen que sigo siendo heterosexual? Se despide, preocupada y libidinosa, Raquel, pobre panadero. Querida Raquel, gracias por hacernos llegar tu carta. Gracias también por confiar en nuestra experta opinión. Y sin más preámbulo, quiero comenzar con unas reflexiones que me suscitan también las breves líneas que nos has hecho llegar. Bien, en primer lugar, ese deseo caníbal o antropofágico que dices poseer tiene una explicación científica que voy a exponer a continuación. Y es muy sencilla. La causa se halla en el hecho de que todos los seres humanos, los mamíferos en general, y la mayoría de los animales, pero bueno, estamos hablando de los humanos, durante los 9 meses que estamos en el útero materno, estamos siendo sujetos de gestación durante el embarazo de nuestras madres, pues nos alimentamos de nuestras propias madres. Es decir, que nuestros 9 primeros meses de vida como seres vivos son los de un régimen y una dieta netamente y directamente caníbal. Por tanto, ya venimos al mundo condicionados con y para ese canibalismo. ¿Cómo posteriormente a esto, los bebés nos damos cuenta que para acostumbrarse al alimento es paulatinamente, se les tiene que ir dando una serie de papillas para acostumbrarse a unos sabores que son totalmente ajenos a su percepción, a su deglución, que es netamente caníbal. Un bebé no tendría problemas si en la papilla le ponemos a otro humano triturado, pero el problema que tiene es que les hacemos comer pues cereales, frutas, etcétera, y esto les cuesta más trabajo de digerirlo. Dicho esto, comprenderás que tu caso va adquiriendo cierta lógica y cierta naturalidad, que es, al fin y al cabo, de lo que se trata en la terapia psicoanalítica y psicoterapéutica, de normalizar, de visibilizar, de hacer efectivamente cualquier supuesta divergencia, cualquier supuesta perversión o desvío de la norma, ver que en realidad supone algo perfectamente natural y normal, y nada que deba en principio alarmarnos más de lo debido. Y creo que la doctora tiene bastante que decir sobre este asunto. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas Perdón. Gracias, doctor, por ponerme el micrófono y por introducir de una manera tan completa, tan exuberantemente completa, el último caso, el caso con el que cerramos esta sección del consultorio radiofónico. Todo esto tiene que ver con la idea del deseo, ¿no? Al final, a lo que apela el doctor es a que sus impulsos más profundos, aquello que se escapa del mundo de las fantasías convirtiéndose en deseos realizables, es algo que no podemos frenar, que no debemos reprimir. Esto ya lo decían las escuelas más antiguas del pensamiento psicoanalítico. Las pulsiones reprimidas se convierten en algo que va a estar presente, ¿no? Como una pulsión haciendo tic-tic, toc-toc, queriendo salir, ¿no? De manera inesperada, a veces en conductas o en comportamientos que poco o nada tienen que ver con aquel comportamiento que yo deseaba. Por eso, y en pos de no hacerse más daño, yo invito a todas las personas, y especialmente a ti, Raquel, a que des rienda suelta a todos tus deseos, porque todos ellos, incluso los problemas que suelen acarrearnos, tienen cabida en este consultorio. Si tú, persona que huyes del sufrimiento animal, persona que ha decidido cambiar su estilo de vida hasta parecerse una lechuga, deseas comerte a la clase opresora, deseas devorar a aquel que sigue generando sufrimiento ajeno, aquel que no merece el cuerpo que le ha tocado vivir, que se ha escapado de eso que se ha llamado ha venido a llamar la naturaleza, bien merece morir, y bien merece morir de la manera más natural que conocemos, que es con tus propias manos, siendo engullido por otro animal de la cadena trófica. Si esto es solo una pulsión que quieres reprimir o que quieres evitar, otra explicación puramente biológica asociada a este tipo de comportamiento. Recuerda, querida Raquel, que no somos esos seres desarrollados que se esperaba que fuéramos, que no tenemos un pensamiento superior, que nos guiamos por nuestro sistema de hormonas y por aquello que dicte el cuerpo. Otra cosa es el disfraz que nos queramos poner, ¿no? El traje con el que entras en la sociedad. Tú jamás te presentarías en una manada de lobos, bueno, quizás con una vestimenta similar a la suya, porque puede que acabes devorada por haberte comido algún hermano o algún tío o algún novio de la manada, pero bien es sabido que a cada lugar que acudes tienes que acomodarte a los usos y las costumbres. La antropología se ha encargado de explicarnos esto en sus numerosos libros. Si tú has tomado esta decisión vital, tienes que convertir al otro. Perdón, de nuevo me he despistado. Si esto es así, si somos seres puramente fisiológicos, tenemos que escaparnos de esa norma y hacerle caso al cuerpo, ¿no? O hacer lo que dicte el cuerpo. Y tu cuerpo te dicta comer vitamina B12, que es la que te está faltando, fruto de esa dieta vegana a la que te estás sometiendo y para la cual no estabas acostumbrada. Esa vitamina B12 la puedes encontrar en el supermercado, pero es verdad que tú, antiespecista, señora vinculada con la naturaleza, decides agarrar el fruto, ¿no? A alcanzar con tus propias manos la comida. Esto me vuelve a la apuesta anterior, que es que empieces a devorar humanos. Efectivamente, gracias, doctora. Al hilo de lo que decía en las sus últimas frases, yo quisiera poner de relieve una solución que ya se está estudiando en las altas esferas científicas del planeta. Como solución para los veganos que necesitan esta vitamina B12 y esta carne. Efectivamente, esta solución pasa por lo siguiente, ¿eh? Pasa por la ingesta de plantas carnívoras, ¿eh? De este modo, al comer plantas carnívoras, nosotros o los veganos, las personas veganas, no tendrán que ingerir, podrán seguir con su veganismo y, sin embargo, de una manera vicaria, dejarán en manos de la planta que la planta carnívora elija el animal a devorar, pues que más se ajuste a sus gustos de planta carnívora. Efectivamente, sí. Quería incorporar aquí un debate que usted nos plantea. Que usted nos plantea al final de su carta, que tiene que ver con el debate sobre la identidad, ¿no? La heterosexualidad. Sí, sí, también es un punto que tenemos que ahora discutir. Sí, el problema de la identidad nos plantea como múltiples reflexiones, ¿no? Conecta muy bien con este caso porque usted en ningún momento ha dejado de ser un humano. Que usted sea un humano con cara de lechuga o que parezca una lechuga, no le convierte más que en un humano con cara de lechuga. Del mismo modo que tenemos humanos con cara de mono, humanos con cara de cerdo, humanos con cara de vaca, y así sucesivamente, ¿no? Humanos con cara culo. Por tanto, su derecho a comer carne permanece ahí. Otra cosa es el debate sobre la ética a la hora de comer humanos, pero si usted de alguna manera se encuentra en una especie de género fluido, es decir, que transita entre ser lechuga y ser humano, pues fácilmente este debate podría quedar superado o estar ausente de todo juicio. ¿Cómo es la combinación o cómo puede ser que una lechuga se coma a un humano? Pues esto esto puede ser de múltiples maneras. Usted puede hacerse rollitos de lechuga de carne de cerdo. Usted puede hacerse una ensalada de carne desmigada. Otra manera que tiene una lechuga de comerse a un humano es añadiendo un poquito de picante y haciendo tacos de lechuga. O si, por ejemplo, plantamos en nuestro huerto en un antiguo cementerio indio, pues esa lechuga, aparte de absorber los nutrientes de la tierra de los indios en descomposición o de los humanos en descomposición, pues también adquirirá sus propiedades espirituales y alucinógenas y nos nutrirán no solo nuestro cuerpo sino también nuestro espíritu. ¿Qué es una lechuga rellena de carne? Pues además de ser uno de los principales platos de la cocina griego-mediterránea, es eso que representa su nueva identidad, lo que denominábamos hace un rato género fluido. género que transita entre dos seres, la coloca en ese punto de binarismo en el que no sabemos si usted quiere estar, pero por ahora es una posición muy cómoda, es una posición sensata, es una posición que la permite, como bien decía, transitar, y ese género fluido de lechuga rellena de carne, pues usted pues mantiene una identidad que le permite todavía transitar por el mundo, decidir qué quiere ser. Es algo que no tiene por qué cambiar ahora y que no le tiene por qué suponer ningún otro problema. Sí, gracias, doctora, una vez más. Yo ahora quisiera incidir brevemente también sobre la pregunta última que Raquel nos presenta en su carta, que es respecto a lo que usted ha hablado ahora mismo, doctora, de su identidad. Raquel nos pregunta sobre su heterosexualidad, y como ya hemos hablado en múltiples ocasiones en este programa, porque es una cuestión, un problema muy, muy serio y muy interesante también en nuestros días, yo le propongo, en consonancia con todo lo que venimos diciendo y venimos defendiendo en este programa, epistemológicamente, pues una serie de ejercicios de heterosexualidad a Raquel, puesto lo contrario, lo que se supone contrario u opuesto a la heterosexualidad, como todos sabemos, es la homosexualidad, en cuanto homónimo o deseo de lo semejante, ¿no? Por tanto, uno o una o alguien será o algo será más heterosexual cuanto más, efectivamente, doctora, aquí recojo su testigo, cuanto más diverso, divergente, cuanto más diferente sea aquello a lo que sentimos o lo que suscita nuestro deseo, nuestro placer, nuestro anhelo hacia lo que apuntamos. Por tanto, esos ejercicios pues serían lo que yo llamo ejercicios de heterosexualidad, serían simplemente pues una ejercicios masturbatorios. Y todos sabemos que en la masturbación hay una serie de fantasías, se dan junto con unas fantasías que ayudan a ese placer masturbatorio. Entonces, estas fantasías para promover, para favorecer esa heterosexualidad, estas fantasías deben ir dirigidas hacia esos objetos, ya sean, puedan ser animales del mundo vegetal, el mundo inorgánico, de las cosas, de las máquinas, de los enseres domésticos, de los electrodomésticos, y usted, Raquel, pues puede masturbarse, puede coger, qué sé yo, la tostadora, por ejemplo, la tostadora eléctrica, centrarse en la tostadora eléctrica, masturbarse gozando de esa tostadora, dirigiendo toda su atención, toda su observación y todos sus cinco sentidos, sus seis, sus siete sentidos a esa tostadora o a ese enchufe o a ese teclado de ordenador o a ese marco de cuadro de espejo o a esa silla isabelina, a cualquier objeto, cualquier, o incluso mirando a la luna o mirando observando cualquier pero tipo. Querido doctor, la erótica personal, la autoerótica, resulta fundamental efectivamente para descubrirse a una misma, reconocerse en el nuevo cuerpo, en la nueva identidad, tocarse, masturbarse, subarse delante de máquinas o delante de una ventana. Pero intencionalmente, dirigiendo tu gozo, nada, o sea, de eso, nada, intentando de eso, estimularte con, querido, eso otro diferente, heterosexual. Pero heterosexual no es un armario, hasta donde sabemos. Heterosexual. hasta donde yo me imagino, tampoco lo es la tostadora. Tiene que buscar un mozo que, no solo porque él lo haya expresado, sino porque una serie de vivencias y experiencias lo hayan demostrado, claramente heterosexual, desarrolle una conducta amatoria hacia ella. ¿Qué nos dice nuestra querida Raquel también en algún momento de su brevísima carta? Indica cierta preocupación por su sabor plano y por la tez verde. Y esto, en términos eróticos, efectivamente resulta muy poco deseable. Pero como lo son un montón de personas, ¿qué hace el sujeto humano desde hace un montón de tiempo para hacer más atractivas las cosas? Decorarlas con objetos. El propio ser se maquilla, se echa polvos, minerales, se agasajaba con piedras y otros elementos que hicieran más atractivo el rostro. Para el caso de la ensalada, tendrá usted que averiguar qué tipo de ensaladas son las que gustan en su pueblo. De acuerdo, doctora. Bien. Y a lo mejor ponerse unas gambas. Bien. O colocarse unas aceitunas en el pelo. De acuerdo. Hacer más, darle un poco, lo que siempre se ha dicho, darle un poco de alegría. De acuerdo, doctora. A la cosa. De acuerdo, doctora. Dejemos, arrinconemos el ejercicio masturbatorio. Pasemos a la acción heterosexual. Lo que es una acción heterosexual en toda regla. Exactamente. Pasemos a la acción heterosexual. Nada de masturbación. Copule. Raquel, copule con esas gambas de las que habla la doctora. Copule con esas aceitunas. Copule con todo aquello que usted sienta como diferente, como heterogéneo, heterosexual, esa es la palabra. Todo esto le llevará a un estado mayor de heterosexual disidente que folla con cualquier gamba. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy. Amantes que siguen juntos después de muertos. Creo que esta noche va a suceder. Señor, por favor, no diga eso. No me siento nada bien. Y sí, Boris. Es un hecho, ella vendrá esta noche. ¿Ella? Ella. La catalepsia, la muerte. Ese fantasma al cual estoy unido inexorablemente. ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo! Señorita Soledad. Gracias. ¿Qué se le ofrece? Gracias. ¡Perdón! ¡No! ¡No, señorita Soledad! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Mi amor! ¡Hugo, ábreme! ¡Mi amor, por favor! ¡Mi amor! ¡Hugo, por favor! ¡Necesito verte! ¡Ábreme! ¡Ábreme, por favor! Boris, no permitas que me vea así. No lo permitas. Un sufrimiento es estar solo como el viento. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.